Sección 23 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, de Pío Baroja. Libro 3, capítulo 7. Descontento. A pesar de una larga época de grandes reveses sufridos por los españoles, y a pesar de que en Madrid se suponía consolidado el imperio de José Bonaparte, desde el campo se advertía la imposibilidad de la victoria francesa. El alzamiento español se generalizaba, la fiebre patriótica crecía, la resistencia se iba organizando cada vez mejor. Nosotros, que al principio de la guerra nos hallábamos incomunicados con el resto de España, empezamos a recibir noticias de todas partes. Estas noticias no nos halagaron. Creíamos ser los únicos guerrilleros de una gran partida y vimos que no. Se comenzó a hablar de las hazañas de Mina, del empecinado y de don Julián Sánchez. La gente de las orillas del Duero nos contaba las peripecias de la vida de don Juan Martín y los llegados del norte, los hechos heroicos de don Francisco Espoz. Nuestras glorias quedaban obscurecidas. Se apreciaban los servicios de la partida de Merino, pero no se contaban de ella heroicidades. Merino había comunicado su manera de ser a su gente, como Mina y el empecinado a la suya. En los pueblos se nos tenía por guerrilleros hábiles, astutos, activos, no por gente de coraje. Desprestigio terrible. Varias veces hablé con el brigante de esto. Yo no me hallaba conforme con la táctica del cura. Yo creía que el éxito de la guerra no dependía solo de matar. Había que intentar algo extraordinario que nos cubriese de gloria. Hay gente que supone que en el día no puede ocurrir nada extraordinario ni original. Para muchos la extraordinariedad y la originalidad no se encuentran más que en las cosas pasadas. Lo que ha ocurrido ya, para los que piensan tener toda la ciencia en el bolsillo, además de original y raro, les parece necesario y lógico. ¿Pero no les parecería igualmente lógico si hubiera ocurrido lo contrario? Respecto a la originalidad, es indudable que si alguno pudiera ver las acciones de los hombres en conjunto, las encontraría todas iguales. Pero en realidad no lo son, como no lo son las hojas de un mismo árbol. Yo, por mi parte, y fuera de esto, creo que basta el sentimiento íntimo de que lo que uno hace es espontáneo y original para que lo sea. El brigante era un poco inclinado al fatalismo, doctrina quizá buena para un filósofo, pero mala para un hombre de acción. Yo intentaba demostrar que debíamos hacer algo fuera de todos los hábitos rutinarios de los demás. El brigante me oía sin replicar. «Si tuviéramos 1000 hombres dirigidos por ti», decía yo, «podríamos dar batallas verdaderas». El brigante se quedaba ensimismado. «Aunque tuviéramos 500, ¿eh?». Poco a poco me aventuré a hablar más claro y le dije que debíamos abandonar a Merino. «¿Y qué vamos a hacer?». Ese era el problema. Lo más fácil hubiera sido dejar la partida y entrar en el ejército regular, pero al brigante y a mí no nos gustaba estar sometidos a ser siempre peones. Queríamos conservar nuestra independencia, y la vida aventurera y cambiante nos parecía mejor que la reglamentada. Sentíamos también los guerrilleros un poco de desprecio por las paradas y las batallas de bandera y música. La disciplina estrecha, la burocracia militar, el cuartel, todo esto nos parecía repugnante. Ser guerrillero y pelear y matar está bien. Ser militar para andar probando ranchos y acompañando procesiones es cosa ridícula. El proyecto de incorporarnos al ejército regular, por difícil y poco halagüeño, lo abandonamos. Desechado esto, discutimos la posibilidad de desertar con el escuadrón o con parte de él, internarnos en La Rioja o en Burgos y formar partida independiente. En el caso de querer incorporarnos a otra partida, las teníamos cerca. Mina guerreaba en Navarra, Jáuregui en Guipúzcoa, Renovales y Campillos en Aragón, Longa en Álava y en la ribera del Ebro, y el empecinado en la Alcarria. El brigante me oyó y, como a pesar de su valor, era hombre prudente, me dijo: «Hay que esperar la ocasión, y ten cuidado, Eugenio, otro te puede escuchar como yo, y luego ir con el cuento, y ya sabes lo que te espera». El brigante tenía razón. Había que esperar. Yo lo comprendía, pero me impacientaba. Las simpatías de nuestra gente. Comencé a explorar el ánimo de mis guerrilleros y me encontré sorprendido al notar que todos eran más partidarios de Merino que del brigante. El valor, la audacia del jefe de nuestro escuadrón no producía efecto en nuestras huestes. Es terrible esto de no poder arrastrar a nadie. De contar con los 150 hombres del escuadrón, se hubiera podido hacer algo, pero los guerrilleros eran ante todo y sobre todo incondicionales del cura. El pueblo tiene su instinto que le sirve de lógica. En nosotros, en el Brigante, en Lara, en el Tobalos y en mí, veían algo extraño. Una tendencia a sacar las cosas de sus cauces naturales, llevándolas por otros caminos, una inclinación a no seguir los usos sancionados y un desdén por sus hábitos de crueldad. Los guerrilleros nos consideraban como gente extranjerizada. En cambio, Merino era de los suyos, discurría como ellos, pensaba como ellos, equiparaba la crueldad con el valor. Era un campesino hecho jefe. Al comprobar esto, me desesperé. ¿Qué ocurrencia la mía de ir a Burgos y hundirme con Merino? Habiendo guerrilleros vascos célebres, Mina y Renovales, que eran navarros, Jáuregui, Guipuzcoano y Longa, vizcaíno, tres de ellos muy liberales, la suerte hacía que yo, vasco y liberal, me uniera a un castellano absolutista. Después, en el transcurso de mi vida, el haber estado a las órdenes de Merino fue un obstáculo para mis planes. Si en la conversación se hablaba de los sucesos del año 8 al 14 y yo daba detalles, me preguntaban, ¿es que estuvo usted en la Guerra de Independencia? Yo contestaba que sí. Era para mí un gran honor. ¿Con quién? Me preguntaban. Con el cura Merino. Y todo el que me oía creía que era un absolutista. El general Mina, hombre intransigente y algo arbitrario, nunca se fió de mí, solo por eso. Varias veces dijo a algunos amigos suyos y míos que bastaba que yo hubiese guerreado con Merino para que no creyese en la sinceridad de mis ideas liberales. Fin de sección 23.